A ver, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, CEDINCI, está cumpliendo 20 años. Inaugurado en abril de 1998, es actualmente la institución más importante de América Latina, dedicada a la historia de las izquierdas, de los movimientos sociales y de las manifestaciones artístico-culturales del continente. Atesora al día de hoy más de 160.000 libros y folletos, 10.000 colecciones de revistas y periódicos, alrededor de 2.200 afiches políticos, más de 20.000 volantes y 170 fondos de archivo y colecciones particulares. Su público lector se compone de investigadores de todo el mundo, estudiantes, docentes, doctores, documentalistas, militantes políticos y sociales, activistas, feministas, de derechos humanos y de la diversidad sexual, y también de simples curiosos. Su portal de publicaciones, América Lee, ofrece acceso online, libre y gratuito a más de un centenar de revistas políticas y culturales latinoamericanas, mientras que su portal de imágenes, Imagoteca, supera las 4.000 fotografías e imágenes históricas. En la reunión de este valioso acervo documental han depositado su confianza más de 1.000 donantes particulares y casi 500 donantes institucionales. Hoy el CEDINCI resguarda su voluminoso patrimonio, estimado en 4.500 metros lineales de documentación, en dos sedes localizadas en el barrio porteño de Flores, abarrotadas de publicaciones en estantes que cubren todas sus paredes, desde el piso hasta el techo, en todos y cada uno de sus desbordados 310 metros cuadrados. Desde hace años, el CEDINCI no deja de solicitar a las autoridades públicas de nuestro país, a los ministros de Cultura, a Ciencia y Técnica y de Educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, una nueva sede para salvaguardar este acervo único y desarrollar adecuadamente sus múltiples actividades académicas y culturales. Al CEDINCI lo coordina uno de sus fundadores, se llama Horacio Paglione, aunque todos le dicen Tarcus. Tarcus es el seudónimo que eligió para sus primeras publicaciones. Tarcus es historiador, docente e investigador especializado en el desarrollo de los movimientos e ideas de izquierda en Europa y América. Horacio, ¿estás ahí en el teléfono? Hola, Quique, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ¿algo que corregir de toda esta retahíla que leí? No. Está perfecto. Te agradezco muchísimo la precisión de la información. Empezá contándome por qué Tarcus. ¿Por qué elegiste Tarcus como seudónimo? Bueno, porque me tocó nacer en 1955. Sí. Y empezar a publicar mis primeros escritos bajo dictadura. Ah, claro. Entonces sí, tuve que elegirme un seudónimo sin pensar que ese seudónimo que elegí medio rápidamente, al azar, sí, me iba a acompañar toda la vida. ¿Y Tarcus quién fue? Bueno, en realidad, nada, Tarcus es un disco de Emerson, Lake and Palmer. Ajá, ok. Rock, no, pensé que era un viejo pensador griego o algo así. suena así, pero en realidad, nada, era como un seudónimo eventual. Claro. Me resultaba divertido como sonaba fuerte. Sí. Y quedó. Che, en este mundo funcionalista, donde siempre se te pregunta para qué sirve determinada cosa, sin pensar que hay cosas que no tienen esa respuesta específica, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función? Pero yo me animo a preguntarte cuál es la función y para qué sirve el CEDINCI y toda ese acervo cultural y esa juntada infinita de cuestiones de la izquierda. Bueno, mira, en principio te diría que el CEDINCI cumple una función que no cumplen otras bibliotecas y otros archivos en nuestro país. Sí. El CEDINCI reúne, digamos, los testimonios de los subalternos, o sea, las voces del mundo obrero, del movimiento de mujeres, del movimiento estudiantil, de los intelectuales disidentes, o sea, sí, escapando al listado de los supuestos héroes históricos. Y sí, así, sí. Digamos que sería la contracara claro. complementaria del archivo general de la Nación, por ejemplo. ¿No? Claro, sí. El archivo es la historia, sí. resguarda la historia del Estado argentino y de las élites políticas sí, argentinas. Claro. El SEDIN sí, al revés, es la memoria de los de abajo, es la historia de los de abajo, es el testimonio de los subalternos, sí. De las culturas sumergidas, no reconocidas. Ajá. Y que nosotros como historiadores y como archivistas intentamos estudiar, bueno, ¿eh? Y para estudiarla necesitamos resguardar los testimonios, sí. archivarlos, describirlos, un enorme trabajo porque, bueno, implica recuperar una cultura que a veces era muy fragmentaria, por ejemplo, sí. los volantes, ¿no? Entonces, claro. las colecciones de volantes muestran una faceta de la cultura muy muy dinámica, sí. muy efímera, muy difícil de documentar, uh-huh. pero al mismo tiempo muy importante. Claro, porque allí la historia, digamos, no está escrita por los ganadores. Así es. Claro, claro. Ahora me queda claro. Así es, sí, así es. Sí. Siempre en el campo historiográfico está la disputa. Tradicionalmente se escribía la historia como historia de las élites. Hace muchos años que ha irrumpido han irrumpido otras formas de escribir la historia. Sí. No es que la verdad está en un solo lado, por supuesto hay que estudiar todo, hay que estudiar también las élites, sí, sí. hay que estudiar las izquierdas, estudiar las derechas y los centros y todo. Pero la otra historia abunda, digamos, la que contó Mitre o la que cuentan los que ganaron determinadas guerras. Sin lugar a dudas. Claro. Sin lugar a dudas, tiene legitimidad, tiene sí. legitimidad académica, sí. tiene tradición, tiene instituciones, hay un montón de museos y de bibliotecas sí. que reúnen ese tipo de documentación. En cambio, lo que hacemos nosotros, el tipo de documento que nosotros buscamos y que nosotros resguardamos, no tiene competencia en la Argentina. Mm. Es decir, la función del Archivo General de la Nación es otra, sí. La función de la Biblioteca Nacional es otra. Y en otros países hay también instituciones específicas que se interesan sí. por las culturas subalternas. Che, Tarcusi, ¿por qué? A ver, esta situación, ¿no? Porque ahora que vos me estás desasnando con respecto al SEDINCI, digo, ¿por qué tenemos que estar siempre en la resistencia? Porque estar en la resistencia significa haber perdido en algún momento dado. Y siempre los más poderosos están en la derecha y siempre, digamos, nosotros, yo me incluyo dentro de la izquierda, digo, nosotros estamos siempre desde abajo, subterráneamente, soterrados. ¿Por qué no podemos salir a la luz? Bueno, no creo que nos alcancen muchas mañanas para poder explicarlo, pero es así, sí, es así. Yo también me siento reconocido en lo que vos decís. Los sectores populares vienen de una derrota muy grande, sí. Hablamos en términos históricos, no de este Correcto. Año o año pasado, sí. sino en términos históricos, y esta recuperación es efectivamente una resistencia. Va a contrapelo de lo que se piensa y de lo que se hace. Sí. Nuestro trabajo, al mismo tiempo que es un trabajo muy profesional, que tiene muchísimos años, bueno, por algo cumplimos 20 años sí. como institución, y nosotros como historiadores, digamos, muchísimo más tiempo. O sea, el trabajo es serio, es regular, es sistemático, pero al mismo tiempo hay una voluntad militante, hay una pasión, sí. hay una misión en el sentido fuerte del término, bueno, en remontar esa derrota, en ayudar a las clases sumergidas a repensar su historia, sí. A participar, una voluntad de participar en la querella historiográfica. ¿Empeoró esa situación en estos últimos 2 años con un gobierno de derecha elegido por la gente? Muy bueno, evidentemente la situación empeoró y la propia gente tendrá que hacer su balance a sí, veces. Sí, sí, sí. Las sociedades votan en contra de una opción y prueban con otra, y esa opción con la que prueban no es definitiva. Sí. Y bueno, hay que, para nosotros a veces es difícil entender por qué una masa electoral se orienta en un sentido, se orienta en otro. Yo creo que hay que hacer, claro, un esfuerzo muy grande, uh-huh, y tratar de entender qué es lo que pasa. Yo no creo en eso de que el pueblo nunca se equivoca. Yo creo que hay mucho ensayo y error. Sí. Hay votos que son complejos, hay coyunturas a donde a veces la gente no encuentra alternativas. Sí, eso que estás enfocando sería, digamos, un campo de estudio, pero también es un campo de estudio el qué nos pasa a nosotros, que no podemos terminar de sumar debilidades para tener una determinada fortaleza. Sí. Bueno. Sí, efectivamente. Ahí padecemos muchas veces cierta cultura de la fragmentación. Esto. ¿No? Sí, que es necesario superar. Revertir. Mira, poco nuestro centro es gracioso que lo diga, pero como reúne a diversas tradiciones y diversas culturas de la familia de la izquierda, en nuestro centro convive todo, es muy ecuménico. Hay izquierdistas que se pelearían y discutirían hasta el final, desde el punto de vista documental, bibliográfico, archivístico, aquí conviven. Nosotros intentamos ese equilibrio, esa articulación, no nos hemos partidizado, al contrario, te diríamos, hecho un gran esfuerzo por recuperar tradiciones diversas. Y yo creo que es una época tan ya políticamente hablando, que es necesario un poco barajar y dar de nuevo, repensar las viejas tradiciones, las viejas identidades, y discutir, balancear, reponer, aprender, comprender un poco. Eso sería el equilibrio entre historia y política. Claro, y traducir, digamos, más rápidamente en términos prácticos todo lo que hay que hacer de aquí en más. Porque si seguimos dando vueltas sobre la teoría y discutiendo entre nosotros, estos cosos nos pasan por encima, Tarcus. Así es. Y bueno. Así es. Pero bueno, al mismo tiempo, bueno, ¿cuáles son los puntos que nos unen? Cada uno cree que ahí tiene el programa exacto de la unidad. Opa, bueno, pero no me disgusta del todo ser así un poco anárquico. No me disgusta del todo. No quiero ser prolijito, digamos. No me interesa ser prolijito. Che, volviendo al tema edilicio, ¿tienen algo en vista? Sé que no es el mejor momento desde la izquierda para pedirle un edificio a la derecha, ¿no? Claro. Mira, lo que pasa, nosotros lo que decimos es que lo que nosotros preservamos es un patrimonio público. Digamos que la sociedad lo tiene que asumir como un patrimonio social, como un bien público que necesita ser resguardado. Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentamos a conversar con cualquier sector político que nos quiera apoyar y ayudarnos a buscar una solución. El contexto obviamente no ayuda, ni el internacional, ni el continental, ni el nacional. Pero bueno, nosotros, la pregunta es ¿cuándo ayudó? Por eso decía siempre, en el principio decía, siempre estamos como en la resistencia, ¿no? Así es. Exactamente. Si lo pensáramos siempre en cada coyuntura, diríamos que no es el momento. Sí, claro. Es como cuando uno dice, ¿cuál es el momento de tener hijos? Exacto. Nunca es el momento de tener hijos. Así que tenelo cuando quieras. Así está pensada nuestra campaña. Salimos a juntar firmas, recibimos en menos de una semana más de 1.200 con reconocimientos de todo el mundo, intelectuales, escritores, artistas, y eso de algún modo se está traduciendo en que le llega a los funcionarios el pedido. Eso es, está bien. Bueno, gracias Tarcus por esta aproximación al CEDINCI, muy amable. Muchísimas gracias a vos, un gran abrazo. Abrazo grandote. Bueno, lo escuchaste a Horacio Tarcus aquí en El Desconcierto.